Muy buenos días, mis queridos auditoras y auditores. Hoy día estamos en compañía de Espacios FM 107.3. El teléfono de la radio es el 41 22 22 363. Hoy día celebramos, miércoles 3 de octubre, a San Gerardo. Reitero el teléfono, el 41 22 22 363. La idea es que usted nos llame si necesita saber la numerología de hoy. Solo bastaría con que nos diera su fecha de nacimiento o de la persona a la cual usted desea saber algunos rasgos sobre la personalidad de la persona que usted quiera. También nos puede usted ayudar a programar la mañana. Puede llamarnos, pedir su canción favorita y nosotros acá se la tocamos, ¿cierto? Sí, se la tocamos. Sí, eso es. Ya, bueno, tengo a mi lado aquí a los panelistas, nuestros vecinos que siempre me están acompañando, y les vamos a dar a ellos la palabra para que también se presente y los salude. Vecina. Buenos días, estamos de nuevo aquí en la radio y saludo a toda la gente que lo escuche y que llame, por favor, porque si nosotros los sentimos más acompañados y también los da más ánimo, así que por favor llamen. Vecino. Muy bien, pues, estimada y estimados amigos, radio escucha de Espacios FM 107.3. Hoy día ya nuestra directora del programa, que estamos acá con ustedes, dio el saludo a quienes están de onomástico, y también aprovechamos saludar a nuestro director de la radio, que sigue un poquito delicado de salud y que ojalá pronto se mejore, así como a todos los enfermitos, enfermitas que están también un poco postrados, que pronto tengan una buena mejoría. Saludamos a la vez también las organizaciones de la población Pedro del Río Soñar. Y los invitamos a seguir escuchando el programa Acompañando la Mañana. Bueno, tenemos también un aviso de utilidad pública. Dice: busco arriendo casa o casa interior para familia de adultos, dos niños. Contactarse con Mariana Quirós, el 933-634089. Bueno, así como la señora Mariana nos ha enviado este avisito para que se lo pasemos acá, también nos gustaría que ustedes también hicieran lo mismo si tienen alguna inquietud. No sé, vecino, si vamos a dar usted la numerología de hoy o a la vuelta. Pero si ya la di después de un espacio. Ya, listo, nos vamos entonces a la música. Era grande y elegante, no era joven, no era vieja, tal vez enferma. sembró entre los gitanos. Hubo alguno que incluso se amputó un dedo. Otros fueron hacia el banco a hacer alguna operación, pero qué confusión. La mayor parte de ellos con sus hijos y sus perros corrieron a la estación. La última luna la vio solo un recién nacido. Ayer pasé por tu casa, pero no te pude ver. Tu padre con tus hermanos me salieron a correr. Ayer pasé por tu casa, no lo quiero recordar. Yo quise pedir tu mano y estoy en el hospital. Pero volveré una y otra vez porque yo te quiero. No podré encontrar otro amor igual, yo por ti me muero. Ay, mi negrita color café, oh, nunca te dejaré, oh, te seguiré queriendo a pesar de todo. Ay, mi negrita color café, oh, nunca te dejaré, oh, te seguiré queriendo. Estamos de regreso en Espacios FM 107.3, acompañando a la mañana. Bueno, recibimos el llamado de una auditora que necesita saber su numerología y por lo tanto acá nuestro panelista le va a contestar en al aire. ¿Vecino? ¿Sí? ¿Ahora sí? Léale el... No, ¿directo? Sí, ahora sí está. Bueno, estimada auditora, le di la respuesta, pero no estábamos al aire. La persona por la cual consulta usted, claro, lo dijo, es un varón, va a tener tendencia a la soledad. Esa soledad interna, aunque esté acompañado de 1000 personas, siempre va a sentirse solo. Va a tener, sí, mucha fuerza de voluntad, mucha perseverancia para lograr las metas que se proponga. En el amor siempre va a equivocarse, va a ser un hombre, pese a toda la seguridad que tiene acá, va a ser también inseguro, como se dice vulgarmente, un poquito bipolar. Inseguro y seguro, no sabemos cuándo va a estar, en qué situación, y a veces un poco impulsivo para reaccionar y para actuar, pero ahí es donde más se equivoca. No viene apto para tener pareja, no viene apto para tener hijos. Es lo que puedo informarle a la auditora que solicitó esta numerología. Bueno, así como ustedes, como la auditora que ya nos llamó, también esperamos el llamado de ustedes. Ustedes necesitan saber la numerología de ustedes misma o de otra persona que a ustedes les interese. Por lo tanto, les reitero el teléfono, el 41-22-22-363. Ahora vamos a ver una noticia que tenemos acá. Dice, detuvieron a un hombre acusado de agredir un funcionario de un centro de salud de Lota. Los hechos se habrían registrado en el CESFAM Sergio Lagos. El imputado tiene antecedentes por robo con fuerza, hurto y amenaza con carabineros. Esto parece que es algo que se repite en cada CESFAM, ¿cierto? No es nada nuevo lo que está sucediendo. ¿Por qué cree usted, señora directora, que ocurren estos hechos? ¿No cree usted que las leyes están bastante mal redactadas, bastante mal hechas? Sí, no, sí, en eso estamos clarísimos, pero... Porque este tipo ya tiene como antecedentes de delincuente. Exacto, claro. Pero si lo hace un hombre o mujer honesto que nunca ha tenido ninguna acusación de ningún tipo, seguramente la llevan detenida. Pero al delincuente como que le tiene miedo a la autoridad. Pues es probable, es probable. ¿Qué opina mi vecina? Lo mismo que está diciendo don Ricardo. Porque estas personas sí le tienen miedo, y aparte que ya la policía sabe con quién van a tratar, y para ellos yo creo que es como pérdida de tiempo. Sí, yo también opino lo mismo, ¿eh? Que ya a lo mejor ya con robo reiterado, violencia, claro, entonces no, aparte también de que a lo mejor no, su educación no ha sido la máxima, obviamente que no, creo yo, porque se ha llegado a estos extremos, y bueno, están un tiempo y después sencillamente los largan. Es que el problema es que ese tipo de persona, lamentablemente, es como perder tiempo, porque ellos se creen dueños, señores, de sus derechos. Entonces, aquí las que están perjudicadas, la gente que trabaja, gente pública, que tiene que estar ahí a la disposición de ellos, porque quieren que lo atiendan al tiro. Y cuando una persona quiere tener educación, se autoeduca. Sí, puede ser, pero usted sabe que no todos piensan lo mismo, o sea, bueno, hay algunos que se dejan llevar nada más por el ambiente, por el entorno. Entonces... Pero como decíamos en otro programa anterior, entonces tendrá que aprender por la razón. O la fuerza. La fuerza, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, en todo caso es una pena para los servidores públicos, porque realmente ellos son los que se llevan la peor parte de todo esto. Y para la sociedad en general. En general, claro que sí. Sí, porque con esto, qué sé yo, que un médico se retira, que algún funcionario también se va, entonces lo único que nos estamos haciendo mal somos nosotros, nada más. Bueno, qué pena por eso, ¿no? Vamos aquí a otra información que tenemos más acá. Dice, Esati llegó a la fiscalía para declarar como imputado por presunto encubrimiento de abusos. El cura, el fraile. Ese mismo. Ese Pero mismo. Eso está claro, eso está muy claro. Bueno, yo digo, ¿qué pasa con, a ver, por ejemplo, en este caso el Papa, ¿por qué no él no toma cartas como tomó con los... Con el resto. Con los otros que tienen una jerarquía más baja. Si no tiene por qué el Papa, las leyes de cada país son las que tienen que tomar carta en este asunto. A ver, vamos a recibir una llamadita. Aló. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo me llamo Patricia Balboa, sí. Y llamo porque Cuénteme. Me llamo porque tengo un hermano que está muy mal de la columna. Y el caballero que está hablando lo conocen aquí, todos lo conocen. Y resulta que quiero saber que me digas si, porque él no sé si va a quedar bien o no, qué viene más adelante con mi hermano José Gabriel. Ya, y él está enfermito de la columna. Y ya he operado ya, pero ahora ya está más o menos y tienen que volverlo a operar, pero no de la columna, sino que al lado tiene el nervio biótico, qué sé yo, y quisiera yo saber como hermana, yo me llamo Patricia. Ya, si no importa que no el nombre. Mire, yo, ya. Por lo que usted me dice, voy a tratar de ver acá, aunque en este caso hay que verlo de otra manera, ¿verdad? Pero vamos ya. De todas maneras, ¿usted sabe su fecha de nacimiento, caballero? El 12 de abril del 56. A ver, vamos a ver acá. Espérame un poquito, del 4, ¿verdad? Abril es el mes 4. De 1900 me dijo. 56. ¿Estás segura? Sí, porque yo soy el 57. ¿Y él es? Yo soy la mayor, él viene el segundo. Somos un año mayor, soy un año mayor que él. Bueno, vamos a sacarla por esta fecha. Espéreme un poquito, 4 son 6, 6 son 12, 1, 2 y 5 son 7, observamos, 2, 4, 6, 12, 2, 7, 8, ya vamos a ver. 9, 10, 12, 19, 9, 10, 1. Bueno, mire, este caballero venía en realidad con posibilidades de tener muy buena salud, de tenerla. Pero algo le ocurrió en la vida. Cuénteme, ¿él tuvo un accidente en su vida? No tuvo accidente, ¿verdad? Pero sabe, él puede salir adelante de todas las maneras. Por lo que veo acá, porque me da la impresión que no está muy segura usted de su fecha. Tiene 60 años. El 12 de abril, sí. El 12 de abril de 1956. Sí. Estamos bien entonces. Pero le digo, en su estado de salud va a tener que seguir por bastante tiempo en las mismas condiciones que está. Hay que tener fe en Dios nomás. Yo creo que lo que le queda. Ya, señor. Ya. Muchas gracias entonces. Ya. Que lo pase muy bien. Igual usted. Hasta luego. Hasta luego. Claro, ¿le reiteramos al aire, vecino, la numerología de la persona que ella pidió? ¿Se lo volvemos a reiterar otra vez? Es que es como habló con ella. Pero es que... Bueno, ¿sí? ¿Estamos al aire? Sí, sí estamos al aire, sí. Bueno, nos han llamado para solicitarnos numerología de un señor, bueno, que está enfermito él. Pero, claro, de todas las maneras... Él venía para ser un hombre con mucha fortaleza de carácter. De todas maneras va a tener mucha fortaleza. Pero por el estado que se encuentra ahora va a ser difícil, muy difícil que se reponga totalmente de su estado de salud. Va a tener que seguir en forma bastante permanente

muerto mío. Esperanzas y en la punta del cerro una micro comienza a andar. Una madre que sube mil peldaños lleva el pan batido y a sus hijos hace suspirar. Ventana al Pacífico que tierra ganó al mar. Bajo el cerro a pie y un trole me enseña a andar. Está bien. Quebradas de eterno existir. Silba el viento, se oye la sirena y un cañón. Suena el ritmo inconfundible, el gas viene en balón. Tus muros retratan la historia del puerto mío. La historia del puerto mío. La historia del puerto mío. Estamos en compañía de Espacios FM 107.3. Reitero, el teléfono es 41-22-22-363. Ahora tenemos un aviso de utilidad pública. Dice, busco arriendo casa o casa interior para familia de adulto, dos niños. Contactarse con Mariana Quirós al 93-36-34-089. Después de este aviso, yo también voy a dar el pase a mi compañero acá para que él también tenga un aviso de utilidad pública. Reiteramos este aviso porque es de mucha utilidad. Dice, programa de salud más adultos mayores autovalentes. Objetivo del programa, prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años. Tiene taller de estimulación de funciones motoras y prevención de caídas. Taller de estimulación de funciones cognitivas, entre paréntesis, memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, etc. Cierra paréntesis. Taller de autocuidado y estilos de vida saludables. Este programa es realizado por fonoaudióloga señorita Gina Ayllón y kinesióloga Javiera Beltrán. Inscríbase en SIAM, Centro Integral para el Adulto Mayor, Sala 6A, en SIAM de Pedro del Río Sañartu, calle Desiderio Sangüesa 393. Bueno, vamos a ahondar un poquito en la noticia que habíamos leído sobre el cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Esati. Dice, el cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, llegó esta mañana hasta la Fiscalía de O'Higgins junto a su abogado Hugo Rivera, donde estaba citado a las 10 horas para declarar como imputado por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el ex canciller del arzobispado Óscar Muñoz ante el fiscal Emiliano Arias. El prelado, sin embargo, según La Tercera, se acogió a su derecho a guardar silencio y no entregó su testimonio. Ello debido a que este viernes el juzgado de garantía de Rancagua revisaría la solicitud de sobreseimiento que realizó el prelado el 21 de septiembre en el marco de la indagatoria, pero según su abogado Hugo Rivera, ayer el Ministerio Público pidió que el tribunal se declarara incompetente, por lo que la audiencia ya programada podría ser pospuesta. No nos hemos escabullido, no declaró hasta que discutamos el sobreseimiento, dijo Rivera, quien dijo que lo que la defensa de Sati busca es que dicha audiencia se conozca todos los antecedentes del caso. El cardenal siempre ha dicho la verdad. Nunca ocultó ni destruyó antecedentes, dijo el jurista, quien agregó que él puso en conocimiento para que se supiera en los estamentos superiores. Respecto de una eventual formalización a Sati, Rivera dijo que lo puede pedir el fiscal, pero advirtió que existen recursos contra dicha medida. La diligencia ordenada por el fiscal regional de O'Higgins estaba programada inicialmente para el 21 de agosto, pero fue pospuesta por la primera quincena de octubre. La defensa del cardenal ya había solicitado la postergación del procedimiento, argumentando que no contaba con la totalidad de los antecedentes que se le imputarían al prevístero. ¿Qué opina usted de ese dicho? Voy a hacerle una pregunta, tal vez un poco imprudente. Como que me llega a dar miedo cuando me hace su pregunta. A ver, dígame nomás. ¿Qué opina usted de el dicho, dicho y escrito y dejado para la posteridad, el opio de los pueblos? Ay, sí, es la religión. Sí. Yo creo que sí. ¿Cómo han engañado a la humanidad, claro, verdad? Exactamente. ¿Mm? Y por eso tanto abuso que se ha cometido, porque la gente tiene más credibilidad un curita, como decimos nosotros, que una persona común y corriente como nosotros. Porque uno los cree santitos, o sea, ellos son personas que no tienen pecado. ¿Y sabe usted quién fue fundamental para que se implantara el patriarcado? A ver. La religión. Sí, en realidad. La religión, incluso a través de los antiguos griegos, fueron los que dispusieron que el hombre iba a ser la cabeza de familia y con una autoridad absoluta. Absoluta, claro. Hay una obra que se llama La Orestiada. Orestiada. Y ahí está graficado toda la forma como se dictaminó el patriarcado con autoridad absoluta del hombre sobre la mujer. Y esto fue la religión, la principal responsable. Sí, en realidad yo opino lo mismo, ¿no? Porque la verdad es que en nombre de la religión a veces nos ha inculcado tanto miedo que y cuando los seres humanos tenemos miedo, no avanzamos. El miedo a usted no la deja pensar. No, pues. Y cuando el miedo no le es suficiente, pasan a una etapa superior que se llama terror. Una persona con miedo aterrorizada no puede pensar. Exactamente. Y claro. No sabe cómo actuar. Y por eso a veces nos mantenemos... Queda indefensa. Claro, y nos mantenemos, como se dice, ahí nomás. Ante, no somos más de lo que ante podemos. Ante el abusador. Sí, sí, es verdad. Y en esto, ahí tenemos la prueba más palmaria. Los propios sacerdotes, violadores de niños inocentes e indefensos. Para que lo piense la sociedad. Sí. Vecina, ¿usted qué piensa al respecto de esto? Bueno, yo opino lo mismo que están opinando ustedes, porque realmente antiguamente hablaba, la gente iba a la iglesia y se confesaban y decían sus cosas. Y hoy en día ya la gente no cree en nada. Porque si usted cree en un cura y se va a confesar y le va a decir sus cosas, ¿qué queda para ello? Pero bueno, yo creo que, a ver, lo que a mí me impactó, pues quizás no, en todo caso no tanto, pero que haya sido, por ejemplo, el Papa quien haya dicho que no existe el infierno. Pero con ese cuento... Por lo menos me libera un poco. Con ese cuento nos aterrorizaron desde niño a cuántas generaciones. Sí. Más de 2000 años. Sí. Aterrorizando al ser humano. ¿quién va a querer vivir sin poder morir quemándose todos los santos días? Y sabe usted que cuando niño, cuando uno tiene esas creencias terribles, yo lo digo por experiencia propia, yo me imaginaba el infierno, en serio. No sé si a lo mejor sería malita, no tengo idea, pero por Dios que para mí era un suplicio pensar que si hacía algo que no era muy correcto, me podía ir al infierno. Ya usted, me permite, ya ustedes, estimadas y estimados auditores, no les crean a las personas que les dicen Satanás, el diablo, Lucifer. Esos seres no existen. Porque si se refieren a Luzbel, el ángel caído, el que se rebeló contra el dios de esta religión, su verdadero nombre es Luzbel. Ahora, cuando dicen Lucifer, yo les voy a decir a ustedes quién es Lucifer. Lucifer es el planeta Venus. ¿Por qué? Porque los que descubrieron al planeta Venus descubrieron que sale una hora antes de salir el sol. Es el que viene anunciando la mañana, el nuevo día. Entonces, Lucifer, en el idioma griego, significa el hijo brillante de la mañana. No tiene nada que ver con ese famoso diablo, Satanás, que nos cuentan religiones que son realmente mentirosas. Es lo que puedo contarles. Bueno, mis queridos auditores, vean ustedes, analícenlo, piénsenlo y tomen sus propias conclusiones. Y ahora seguimos acompañando la mañana. Soy de tu propiedad, mi reina, y no voy a ser tu esclavo. Si siempre le digo a la joven que vive allá por Colima. Una mujer elegante, un poco controvertida, no le iba bien en amores, pero era una mujer fina. Y para saber su destino fue a visitar la santera, pa' que le hiciera un hechizo y novio le consiguiera, y poderse acompañar y así hacer su vida nueva. Que les prepara el hechizo esa famosa santera, y con lujo de detalles les dijo cómo le hicieran, pa' que todo funcionara, pa' que todo le saliera. Con un grupo de amigas se marcharon enseguida. Iban a hacer su ritual en las playas de Colima, en Pascuales y el Real, era la ciudad escogida. Y a la orilla de la playa todas se hincaron rezando, y cuando salió la ola le aventaron el encargo y lo llevó mar adentro, que es lo que estaba planeado. Después que eso pasó, se marcharon a sus casas, cada una con su ilusión, cada una con su esperanza de tener su nuevo amor y recobrar su confianza. Todo pasó en Tecomán, en playas del paraíso, en Pascuales y el Real, donde pasó aquel hechizo, los invito a conocer, es un lugar muy bonito. Estamos acompañando la mañana. Reitero, el teléfono de la radio, el 41 22 22 363. Bueno, vamos a ahondar en una noticia que habíamos dado sobre el obispo cardenal, ¿obispo cómo es? ¿Es Sati? Obispo cardenal, todos son obispos. Ya, son cardenales. Todos. Sí, bueno, esa ya la había, en realidad ya la habíamos comentado realmente. Claro. Pero fíjese que yo ayer di la noticia de una chica que había aparecido. Ya. De las que, niñas que estaban perdidas. Y aquí sale una noticia un poquito más ahondada y la vamos a ver. Dice: Fiscalía descartó conexión en los casos de mujeres desaparecidas en el Gran Concepción. El Ministerio Público afirmó que cada situación presenta aspectos particulares y diferentes. También dijo que no hay antecedentes que señalen que Darlene Río Seco Candia fue secuestrada y drogada. La Fiscalía del Biobío descartó que existía algún tipo de conexión en los tres casos de desapariciones de mujeres en el Gran Concepción, los que se registraron en los últimos días. En un comunicado, el Ministerio Público se refirió al trabajo investigativo luego que se conocieran las denuncias por el extravío de Tamara Zurita Ortega en Chiguayante, Darlene Río Seco Candia en Hualpén y Rosa Avaria Polanco en Talcahuano. La Fiscalía aseguró que ninguna tiene conexiones entre sí y cada uno de ellos presenta aspectos particulares y diferentes. Sobre la denuncia de Río Seco Candia, el fiscal jefe de Talcahuano, Julián Muñoz, sostuvo que se comenzó a desarrollar con la policía desde que se recibió la denuncia y hasta el momento se ha pesquisado que ella dejó de comunicarse de manera voluntaria con su familia entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre en curso. Además, actualmente no existen antecedentes que permitan presumir que fue víctima de algún tipo de delito o que se le haya suministrado droga, como ha sido planteado en medios de prensa, agregó. Por el caso de Tamara Zurita, que se desempeña como voluntaria de la Teletón, las labores de búsqueda continúan desarrollándose y se gestionan ante las instancias respectivas en reforzamiento de los equipos desplegados en terreno. El persecutor también habló sobre lo ocurrido con Rosa Avaria Polanco, confirmando que las diligencias realizadas por la policía para ubicarla permitieron detectar que entre el 23 de septiembre y el día de hoy, personas que forman parte de su entorno han establecido contacto con ella y se continúa indagando su paradero. La verdad es que ahí como que no entiendo mucho esto. Lo que sí es seguro es que esta niña de Chiguayante, ella está realmente desaparecida. Sí. La Darlene Rioseco tengo entendido que fue encontrada y ella misma se presentó a un retén, me parece, y dijo de que ella estaba bien. La otra niña, su nombre es Tamara. Tamara, cuestión, claro, sí. Pero ella no ha sido encontrada. No, no. Entonces, según el diario El Sur o en la televisión, se ve hoy día en la mañana que Concepción siente cierto temor porque no hay seguridad ciudadana. Pero aquí me hago otra pregunta, estimada y estimado Radio Escucha. ¿Dónde quedó el término de la delincuencia? No recuerdo bien quién prometió eso. ¿Quién fue? ¿Pueden ayudarme ustedes? Término a la delincuencia. Sí, la verdad es que eso yo lo he escuchado. Lo escuché antes y lo escuché hace muy poco también. ¿Y ahora también? Claro. Pero ahora hay un silencio. Sí, pues, así no, como también claro. Más trabajo. Lo único que dijo el ministro de Hacienda, hay más ciudadanos pidiendo trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Más cesantía. Claro. La verdad es que esto de la niña aquí es preocupante, porque fíjese que en el caso de Darlene Rioseco, ella hace lo que muchas estudiantes de la universidad hacen, trabajar en los supermercados, de empaquetadoras, qué sé yo, de cajera, y hasta altas horas de la noche. Entonces es como realmente preocupante, es muy peligroso eso. Así sí, que... Sí, anteriormente, antes, años atrás, nunca jamás ocurrían estos hechos. ¿Y si hubiésemos tenido la educación gratuita, digo yo? Por supuesto que el ciudadano habría estado, ciudadanos, ciudadanas, todos mucho mejor educados, sin estar mirando, viendo esas películas y teleseries extranjeras que nos hablan de puras muertes y asesinatos. Y lo que es más curioso, los que matan en esas películas, todos quedan impunes. Sí, yo creo que en realidad, a lo mejor si nuestra educación fuese gratuita para todos, estas chicas no tendrían que trabajar a estas altas horas de la noche, ¿no? Y ponerse en peligro. Sí, pues. Y sí, yo creo que también si hubiera más empleos también, señora Anita. Muchas niñas lo hacen porque a veces los papás, uno de los dos está sin empleo y lamentablemente no alcanza la plata para los gastos. Y ella también tiene, yo conozco una personita que ella tiene que pagar su carrera. Claro. Entonces, está obligada a trabajar. Y yo sé que ella sale muy tarde a veces. Aunque los patrones les tratan de ayudar de alguna u otra forma, ya dándole un empleo para que puedan ayudar a financiar. Sí. Pero el peligro que están corriendo realmente es... Y yo creo que todos estamos corriendo el peligro. Sí. Yo, en todo caso, yo creo que la solución para todo esto es de las chicas estudiantes... Educación gratis. Y eso es lo que no se va a ver. Tiene que verse porque hay que luchar para que esto se consiga. Si antes fue, ¿por qué se cortó? ¿Por qué no puede seguir ahora? Claro. Cuando Chile tiene riquezas más que suficientes para solventar todos esos gastos, porque los tiene. Chile tiene esos fondos, esos capitales. ¿Y a dónde están? Bueno, ese es el punto. ¿Quién los tiene y en qué los utilizan? Los demás arriba. Porque ellos se dan la vida del oso. Entonces los que estamos más abajo tenemos que organizarnos. Exacto. Ser organizados. organizarse y exigirle a las autoridades. Y para eso hay que apoyarse, hay que unirse y salir a hacer algo. Por supuesto. Bueno, quiero que hablábamos ayer. Ayer, antes de ayer, ¿cuándo fue? En la calle hubo protestas, desfiles. De proempleo. Proempleo. Hay un aviso que un porcentaje elevado va a quedar sin trabajo de proempleo. ¿En qué quedamos entonces? ¿Ah? Sí, pero también, yo creo que también falta algo. Por ejemplo, las personas no tan solo se pueden andar en la calle protestando. Aquí tenemos un servicio que es gratis, la radio, que perfectamente ellos pueden venir y exponer sus inquietudes. Y que es otra forma más de protestar y que llega una gran masa de personas. Y no solamente está esta radio, hay en todos los barrios de Concepción existe una radio comunitaria donde van a atenderlo. Claro, así que yo creo que es una buena herramienta las radios comunitarias que hay en todas nuestras poblaciones porque, y que las personas usen este medio. Y pueden venir a esta misma radio aquí en el programa acompañando la mañana, claro. Y en la tarde, los días viernes, en el programa Directo al Grano. Ahí no se tapa nada. Exactamente. ¿Quiere decir que aquí tapamos un poco? No, pero aquí... No, era una broma más que... En todo caso, hay que aprovechar todos los medios cuando se trata de... Todas las instancias. Las instancias, exacto. Claro. Y hay que perder el miedo, porque el miedo tiene un antídoto. ¿Usted sabe cuál es el antídoto? El coraje, pues, el valor. Si el verdadero valiente no es el que no tiene miedo, es aquel que combate al miedo y derrota al miedo. Exactamente. Entonces tenemos que perder el miedo, enfrentarlo. Lo primero que tenemos que hacer es el primer enemigo que tenemos, que lo conversamos un ratito atrás, es el miedo, el temor. Nosotros vencemos al miedo y vamos a estar al otro lado. Exactamente. Bueno, mis queridos auditores, ahora les voy a leer un aviso de utilidad pública. Dice, busco arriendo casa o casa interior para familia de adultos y dos niños. Contactarse con Mariana Quirós, el 933-63-4089. Acá mi vecino tiene también un aviso para los adultos mayores y también... Sí, hemos estado reiterando este aviso porque es muy importante y es necesario para el adulto mayor. Programa de salud más adulto mayor autovalente. Adultos mayores autovalentes. El objetivo del programa: prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años. Tiene taller de estimulación de funciones motoras y prevención de caídas. Taller de estimulación de funciones cognitivas, entre paréntesis, memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, etc. Cierra paréntesis. Y también taller de autocuidado y estilos de vida saludables. Este taller está realizado por fonobióloga señorita Gina Aillón y kinesióloga Javiera Beltrán. Inscríbase en CIAM, Centro Integral para el Adulto Mayor, sala 6A. Queda ubicado en calle Desiderio Sangüesa, 393. Población Pedro del Río Sañar. Bueno, estamos en la compañía de Radio Espacios FM 107.3. Seguimos acompañando la mañana. Siento yo y todo lo que va.

Esta es Espacios FM en el 107.3. Estamos en la compañía de Radio Espacios FM 107.3. Ha llegado la hora de despedirnos y acá nuestros panelistas, ellos se van a dirigir a ustedes para despedirse. Ya, hoy día me voy muy contenta porque hubieron personas que llamaron y ya uno le da más valor. Porque la radio comunitaria de nosotros, encuentro yo que hay que abrirse, decir los sentimientos, decir las cosas, las inquietudes. Y tienen que perder el miedo, porque aquí nosotros lo estamos haciendo con las mejores intenciones, hay que tener tiempo, pero uno se da el tiempo. Cuando uno quiere algo y que todo mejore, hay que darse el tiempo. También aclaro que se aceptan críticas, indudablemente que sean que críticas... Sí. De buena intención, sí, sí. No hay ningún problema, críticas respetuosas, ningún problema, yo estoy llana a recibir cualquier crítica que me ayude a seguir avanzando. Sí, porque ahí sí hay una crítica, o sea, uno siempre tiene que, claro, mejorar, o uno no sabe qué lo está, qué hay, si hay algún problema. Pero como le digo, hoy día yo encontré bueno porque hubieron dos personas que llamaron y para nosotros ya eso es un logro. Sí, yo me alegro mucho por eso y ojalá que continuemos así, que nuestros auditores nos sigan cooperando. Y bueno, y si también necesitan criticarnos algo, es que nos digan, nosotros así nos vamos superando. Como acá una vez dijo acá nuestro panelista don Ricardo, que las personas, nosotros nos estudiamos locución, las personas que hacemos en las radios comunitarias. Entonces, lo único que hacemos es tratar de dar lo mejor y tratar de acompañar lo mejor posible. Pero eso es más bonito, señora Anita. Sí, porque por sale todo... Sí, de repente se nos sale una que otra cosa por ahí. Pero bueno. Ya, pero me despido y hay que aprovechar estos días que van a estar bonitos, que la gente aproveche salir. Y también para los enfermos, los días bonitos les da más vida y alegría. Me despido, señora Anita, y saludo a mi mamá. Bien, vecino. ¿Qué puedo decirle? Pues también agradezco a la Radio Escucha y amigos Radio Escucha de este programa, acompañando la mañana, humilde y modestamente, hemos tratado de acompañarles. Les hice una pregunta aquí a la señora directora Anita y a la panelista, pero ellas querían saber más. No pueden saber más, pues el resto es privado. ¿Y por qué nos dice la pregunta que nos hizo? A ver, porque a lo mejor podríamos, mañana a lo mejor podríamos cobuchar un rato sobre eso. Ah, y usted podría llevarle el recado, si no la conoce. Bueno, pero a ver, ¿y qué fue lo que nos preguntó usted, vecina? A ver, pero díganos. Yo les pregunté y les pregunto a todas, porque me baso a un escrito de la Biblia que dice: reprensión manifiesta antes que amor oculto. Esto está en los proverbios. Y yo estoy de acuerdo con ese proverbio. ¿Por qué no decírselo a la persona de la cual la otra está enamorada? Aunque lo rechacen. Porque esa vez también puede que lo rechacen y cómo saben más adelante lo acogen, puede resultar. Lo acogen o la acogen, pues. ¿Ah? Estimadas y estimados amigos, me despido de ustedes, esperando el día de mañana, estando con salud y vida, estaremos con ustedes. Y el viernes, no olviden, de 5 a 6 y media de la tarde en el programa Directo al Grano. Que lo pasen muy bien. Son nuestros más sinceros deseos para ustedes. Bueno, la pregunta que nos hizo acá nuestro vecino, yo creo que lo vamos a tener de tema de conversación para mañana, ya que nosotros no concordamos en eso. Acá mi vecina piensa una cosa, yo lo pienso de otra manera. Así que yo creo que mañana le vamos a recordar que haga la misma pregunta. Y a lo mejor en una de esas nuestros auditores nos llaman y nos dan su opinión, que no sería malo tampoco. Capaz, así que yo creo ojalá. Así que escúchenos mañana, mis queridos auditores. Y ahora, antes de irnos, voy a repetir este aviso de utilidad pública. Dice: busco arriendo casa o casa interior para familia de adultos, dos niños. Contactarse con Mariana Quirós, 93 36 34 08 9. Bueno, como les digo, ya ha llegado la hora de despedirnos y Les agradezco su sintonía y que tengan todos unas muy buenas tardes y nos vemos mañana a contar de las 11 de la mañana. Y recuerden, mañana vamos a debatir la pregunta que acá nuestro panelista no hizo el día que mi compañera acá se muere la risa. Ya, buenas Con tardes. Con este espacio musical nos despedimos. Pásenlo muy bien.